Hace la semana pasada comenzamos nuestro estudio acerca del santuario y hemos dicho bastante y ha quedado registrado en nuestras notas de que el estudio del santuario fue lo que devolvió a los primeros adventistas la paz, el gozo del cielo, el saber de que se había cometido un error en la aplicación de la profecía de la Biblia y no en su cómputo. Todo estaba en armonía, todo estaba perfectamente encuadrado en lo que Dios deseaba, mas de forma providencial incluso Dios había permitido que las cosas se dieran de esa manera. Y ahora, hoy nosotros lo entendemos. Al ver hacia atrás, podemos preguntar, Dios mío, ¿por qué permitiste que los hermanos pasaran por eso? ¿Por qué no abriste por qué no quitaste tu mano de ellos, Señor, para que ellos pudieran ver con claridad? Pero era necesario. Los planes de Dios son perfectos. Por dolorosos que puedan parecernos en el momento, por misteriosos, por incomprensibles, Dios es bueno y solo trabaja para el bienestar de los suyos. Alguien me preguntaba cómo había sucedido cierto desarrollo de nuestras creencias a lo largo de la historia. Y queridos, gracias a ese, entre comillas, fracaso, chasco de 1844, cuando los adventistas predicaban que Jesús volvía en el verano de 1844 y después lo pusieron a otoño y ni en una ni en la otra vino. Y después de ello, se volvieron a la carga con determinación, creyendo que Dios es bueno, que su palabra es verdadera, que no hay error, no hay sombra de error en la voluntad de Dios. ¿Qué había pasado? Y una a una fueron naciendo, fueron apareciendo, fueron descubriendo, fueron entendiendo las hermosas creencias que hoy sostenemos como adventistas del séptimo día. Encontraron la belleza de la santa ley de Dios. Dentro de la santa ley de Dios estaba el santo sábado. El santuario ayudó a la iglesia adventista en su comienzo a establecer estas creencias fundamentales que hoy tenemos, que nos hacen, sin querer nosotros, diferentes, peculiares, distintos al resto del mundo evangélico o cristiano, como se llama. Así que nosotros podemos ver con claridad que, aunque doloroso en el momento, triste y decepcionante para muchos, en aquellos años Dios tenía un propósito. Dios debía de comunicar su verdad, de impartir su luz al pueblo de la última etapa de la historia. ¿Y cómo lo haría? Únicamente llevándolos a un estudio minucioso, sistemático de su palabra. Y de esa manera Dios iba comunicando, revelando lo que hoy para nosotros los tenemos como pilares de nuestra fe, pilares de nuestra creencia adventista. Así que Dios sigue siendo, hoy entendemos nosotros que Dios sigue siendo bueno aún en momentos de chasco, aún en momentos de desesperación que pueda producir en nosotros los eventos, las situaciones. Dios únicamente está trabajando para nuestra salvación. Y qué privilegio el nuestro hoy, para cada uno de nosotros, qué privilegio. El tema del santuario como adventistas, y es lo que precisamente estamos viendo y hemos abarcado, que lo que a Moisés se le dio en el pasado, cuando se le dijo en Éxodo capítulo 25, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de vosotros. Ese yo habitaré en medio de vosotros. Imaginen nada más todo lo que eso implica, todo lo que esa declaración incluye. ¿Quién estaría en medio del pueblo? Estaría el Dios proveedor, el Dios lento para la ira, el Dios grande en misericordia, el Dios maravilloso, el todopoderoso, pero por sobre todo, también estaría el Dios que más adelante conoceríamos como Maestro. El que se deleita en enseñar, en instruir, en capacitar, y estaría en medio del pueblo. Esa sombra, ese santuario que servía como sombra del verdadero, que apuntaba a algo más grande, a una realidad que Dios quiere que nosotros entendamos, que cuando todo esto sea historia, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso se llevará a cabo. Con esto en mente, volvamos a recordar los versos que leímos en Hebreos. Hebreos capítulo 8. Ahora no haré tanto énfasis, leeré solamente para recordarles dónde estamos, qué estamos leyendo. Y recordemos que es Daniel 8, 13 y 14 lo que nos han mandado para esto, para poder entender nosotros hoy día, para poder nosotros apreciar lo que fue, lo que se obtuvo, lo que se entendió en su principio a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha oración, ayunos y ruegos. Extenuados llegaban nuestros hermanos en busca de más luz, y cuando ya no podían, entonces Dios levantó en nuestro medio a una mujer, a su sierva, a quien le daba visiones, a quien le compartía para que su pueblo pudiese tener la armonía, la luz que ellos buscaban, y al no poder, porque hermanos, todo lo que tenemos no es por pericia humana, no es por audacia humana, no. Todo lo que tenemos es porque de Dios lo hemos recibido. Ninguna creencia adventista ha sido traída a nuestro medio por intelecto humano, por capacidad humana, por teología humana. Lo que tenemos como creencia adventista, nuestras 28 creencias, es el resultado de unos hermanos que han pedido a Dios, y Dios ha revelado, Dios ha concedido, Dios nos ha dado. ¡Qué privilegio el nuestro! En Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, del que se viene hablando, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven. Todo lo que se hizo, todo el drama que se vivía, y de paso, hermanos, el hecho que yo digo drama, no es en el sentido drama en la actualidad. Hoy día en nuestras iglesias hacen dramas, y ustedes saben de que este sábado pasado fue un mundo de drama en el mundo latino de la iglesia adventista. Mujeres vestidas, disfrazadas, porque ese es el nombre, disfrazadas de algo o de alguien, suponiendo algo en la vida, llevaron a cabo nuestros programas de escuela sabática. Pero los dramas al que yo me refiero, que vivía el pueblo de Israel, no era en este sentido. Allá involucraba muerte, allá involucraba derramamiento de sangre. Era un drama que se vivía, que se palpaba. Muerte y vida estaban fusionados en ese drama. Hoy día, los dramas, las mímicas, las pantomimas, etcétera, es distracción. Es una manera de cómo el diablo está distrayendo nuestras mentes de donde realmente deberían de estar centradas. Pero el drama que se vivía en el pasado, Dios lo había instituido para que nosotros nos concientizáramos del amor de Él, de la consecuencia del pecado, de la solución que Dios le ha dado al pecado, la única manera en que el pecador puede ser libre. Apuntaba a algo más grande que finalmente dejaría de ser drama y se convertiría en una realidad. Y nosotros sabemos que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y un día extendió sus brazos como mostrándonos que abrazaba a todo el mundo. Y de sus labios brotaron las palabras: cumplido es, se acabó, consumado es. Y expiró. Aquel drama que involucraba sangre, muerte, finalmente apuntaba, dice el libro de Hebreos, que todo se cumplía en Jesús. Y seguimos leyendo versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero habría sido sin defecto, si el miren, es tan linda la palabra de Dios. Si la purificación del tabernáculo, del santuario que habla Daniel en su capítulo 8, versículo 13 y 14, se refiriera a aquel levantado, erigido por Moisés. Mira lo que dice. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, al cual Moisés levantó, donde está el drama, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. A lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Capítulo 9. Leámoslo como si no hubiese número que interrumpiera nuestra lectura, porque es parte de un todo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba establecido así, así estaba dispuesto, en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. A ver, yo creo que nosotros aquí hemos mencionado bastante acerca del santuario y cómo estaba establecido. Y ahora acá el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, nos vuelve a recordar. Había dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. En la primera estaba estaba el candelabro o el candelero de oro. Pregunto, ¿alguien recuerda el lugar, la ubicación geográfica dentro del santuario del candelabro? ¿Alguien recuerda esto? Estaba al sur. Cortina. El candelabro. No, al lado izquierdo del... al lado izquierdo de donde está el incensario, es la cosa. En el lugar santo. Sí, estaba al sur. Estaba al sur, al frente de la mesa de los panes de la proposición, que estaba al norte. Ok, la mesa estaba al norte, el candelabro estaba al sur, estaba a mano izquierda, como dijo la hermana, no sé quién habló, creo que fue Pluvia por el tono de la voz. A mano izquierda, al sur estaba el candelabro, al norte estaba la mesa. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos esto en mente? ¿Por qué deberíamos de recrear? Y vamos a ver la importancia en el estudio de hoy o en los estudios siguientes. Vamos a ver la importancia, lo trascendente que es familiarizarnos con la figura, con la sombra, con lo material, con eso que usted conéctese al internet y escriba santuario terrenal y le va a dar miles de ilustraciones, de fotografías, de basado en la Biblia, más o menos cómo lucía eso. Recuerden que eso tiene muchos años atrás que existió. Aún así, el relato inspirado le da al artista la base necesaria para rediseñar, para prefigurar, para mostrarnos con figuritas cómo lucía aquel santuario, que era sombra, que era imitación, que era réplica, no era el verdadero, de algo más grande. Debería, y vamos a ver el por qué deberíamos de tener eso vivo en nuestra memoria. Incluso compartí con ustedes la semana pasada la cita donde dice que Dios tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que su pueblo mantenga viva en su memoria el tema del santuario, pensando en el santuario celestial. O sea, la única manera para que podamos conectarnos con el cielo es a través de lo que Dios dio en materia de ilustración aquí en la tierra. Y acá nos lo está diciendo. Así estaba ubicado, así estaba establecido. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué más? Que reverdeció. Y las tablas del pacto. Saben que el altar del incienso. Estaba justo frente a la cortina del lugar santísimo, y de allí en adelante, algunos le atribuyen parte del lugar santísimo. En este caso, el apóstol Pablo hace referencia que, o hace referencia directamente al arca del, no es arca, ¿cómo le llamamos? Altar del incienso, como perteneciendo allá, o está haciendo referencia directamente a el incensario que el sumo sacerdote usaba. Mas cuando nosotros vamos al relato original allá con Moisés, de lo que Dios le mostró, sabemos exactamente que en el lugar santo, a mano derecha teníamos la mesa, a mano izquierda teníamos el candelero en el lado sur, y frente del sacerdote, a la hora de entrar, adelante de la cortina que dividía los dos departamentos dentro del santuario, estaba el altar del incienso, donde todos los días rociaba, entraba el sacerdote llevando la sangre de la víctima que había sido muerta en lugar del pecador. Eso era un trabajo todos los días. Esa cortina frente o detrás de el altar del incienso era donde se rociaban las gotas con el dedo del sacerdote, la sangre de la víctima. Detrás de ese velo, ¿qué es lo que teníamos? Un solo artefacto se contemplaba, aunque dentro de él contenía otros artículos. ¿Qué miramos al pasar al lugar santísimo? El arca del pacto, el arca del testimonio, con su cubierta llamada propiciatorio. Dentro de ella, como lo acabamos de leer, estaba una urna, un recipiente con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto o las tablas de los 10 mandamientos. Esto es lo que nosotros tenemos allí. Y ahora recuerden lo que el apóstol nos ha dicho, que eran, en el versículo 5 del capítulo 8, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, al estudiar, al meditar, al escudriñar el tema del santuario terrenal, debemos de tener en mente el santuario celestial, donde en lugar de sacerdotes humanos solamente, está Cristo oficiando en nuestro lugar. Apocalipsis capítulo 11. Contemplemos allá. ¿Qué es lo que se le mostró al apóstol Juan? Dice, si leemos el verso 15 en adelante, y cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a desglosar la enseñanza maravillosa que contiene en sus declaraciones. Sin embargo, hoy solamente quiero resaltar lo que tenemos relacionado al estudio de esta mañana. Me permiten aquí, buscaré la cita en este formato acá. Capítulo 11, verso 10. Dije, vamos a leer del 15 en adelante, haciendo énfasis en el 19, que es el que necesitamos. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo. Recuerden que todo está basado, el capítulo 7 de Daniel, de los reinos del mundo. Y todo lo que esos reinos dejaron establecido. Pero un día, los reinos del mundo comenzando con la cabeza de oro y terminando con los dedos en parte de hierro y en parte de barro. La profecía de Daniel capítulo 2, los reinos del mundo un día, dice, llegarán a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él establecerá otro reino, el reino que estamos estudiando, que en el capítulo 7 de Daniel aparece como juicio investigador. El reino de Él permanecerá por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron delante de sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que, y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar juicio a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19, el último versículo del capítulo 11. ¿Hay o no hay? ¿Crees o no crees? Hay santuario, hay un templo en el cielo. De la misma, establecido de la misma forma, como se le mostró a Moisés de paso, esto fue lo que Moisés vio. Y se le pidió que hiciera una réplica con materiales terrenales que ilustrara, aunque vagamente, pálidamente, obscuramente, como dice el mismo libro de Hebreos, como por medio de un espejo, y los espejos que tenían antes no eran tan precisos y perfectos como los que tenemos hoy día. Eran borrosos, no tenían la nitidez, la claridad con que tenemos hoy día. Vemos en el versículo 19, es verdad, hay, existe. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Nunca dudes. Si la palabra de Dios lo dice, es verdad, es cierto. Hay un santuario en el cielo. Hay un templo. Y en ese templo, el texto abarca cuando fue abierto. ¿Qué se vio? ¿Quién tiene su Biblia abierta? ¿Quién me está acompañando en la lectura? ¿Qué se vio? Yo. Voy a ver allá, a ver a quién hago participar esta mañana. Oh, Dios bendiga, qué bonito grupo tenemos hoy. ¿Qué libro es, hermano? Perdón. Yo estoy en Apocalipsis. Ah, ok. ¿Y qué este? ¿Yo lo puedo leer, hermano? No, es que yo estoy leyendo, yo solo quiero saber quién sigue la lectura y qué se vio. Puedes ubicarte, capítulo 19, versículo, capítulo 11, versículo 19. A ver, Sarita, linda, ¿estás allí? Aquí estoy, buenos días, hermano Donald. Gusto saludarte. El arca de su pacto se veía en el templo. ¿A qué se refiere, Sara? Piensa bien, medita bien. ¿A qué se refiere que cuando se abrió, mejor dicho, comparte con nosotros lo que viene a tu mente al leer? Yo lo leeré textualmente y tú nos dices que viene a tu mente. ¿Qué entiendes allí? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. A mi mente viene el arca que construyó Moisés, donde estaban las tablas de la ley. Perfecto. A ver, ¿quién más levanta la mano? nadie quiere levantar la mano. A ver, hermano, y Mary, ¿cómo estás, y Mary? ¿Estás conectado, y Mary? Sí, ando bien ronco ahorita, ando bien. Malo. Al de esto. Aquí estamos, hermano. No te preocupes. Yo no estoy ronco, pero me siento ronco. A ver, piensa por un momento. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué despierta este pasaje uniendo Hebreos con Apocalipsis, Éxodo 25:8 y Éxodo 25 en adelante? ¿Qué viene a tu mente cuando dice? Y recuerden que leí desde el versículo 15 para que tengamos noción. ¿Qué está pasando? Se abrió el templo. ¿Cuándo se abrió el templo? ¿Qué se vio en el templo? ¿Qué puerta se abrió en ese templo? Etcétera. Lo que viene a mi mente, hermano, la intercesión de Jesús al entrar al lugar santísimo. El arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto, su carácter mismo de él, eso viene de mi mente. Muy bien. A ver, Lindsay. Buenos días. Bonnie. ¿Qué viene a tu mente? Vino a mi mente el trono de Dios, porque el propiciatorio es mercy seat en inglés. So me imagino el trono de Dios. Y en vez de ángeles de oro, pues ángeles de verdad, cubriendo su trono. Amén, amén, amén. Porque aquellos eran de oro, ¿verdad? Eran de metal, porque era una ilustración, era un drama. Pero al estudiar eso que a Moisés se le dio, nuestra mente debe de ir más allá, ya no verlo a los ángeles de metal, sino ver a las miriadas, como dijo Daniel capítulo 7, versículo 10. Millares de millares asistían, le servían, y millones de millones, está hablando de los ángeles, asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena de Daniel capítulo 7, hablando del reino, se repite con claridad en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante. Llegó el tiempo de juzgar. Versículo 18. Llegó el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Leyeron eso? ¿Tomaron nota de eso? ¿Resaltaron eso? El templo, cuando se abre, es porque llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Porque el juicio comenzó con los muertos. Y Dios quiere asegurarse de tal manera que, lejos de tener miedo, vean lo que dice Apocalipsis. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar. Oye, no es eso, Diógenes, no es eso lo que venimos haciendo énfasis. Ciertamente. Dar. Dale, oye, juicio por a los santos. Favor, recibe. No dice, y llegó el tiempo de calificar. Dice así. No dice calificar. Dice, llegó el tiempo de dar el galardón a tus siervos. Oh, mis hermanos, el tema del santuario debe de ser el tema apasionante de nuestra vida. Debe de ser lo que empape todo nuestro ser. Porque lo he dicho y vuelvo a repetirlo. El tema del santuario, entender el tema del santuario, trajo a los primeros adventistas toda la gama, toda la galería de preciosísimas gemas de verdades que encerraba la palabra de Dios. El tema del santuario tiene el poder de transformar nuestras vidas. Solo los que entienden el tema del santuario hacen reforma en su forma de vivir. Solo los que entiendan el tema del santuario experimentan un reavivamiento que los acerca a su Dios, que entienden que no es capricho humano, que el cambio de la dieta, que el cambio en el vestir, todo está en el santuario. La segunda venida en el santuario, los 10 mandamientos en el santuario, el sábado en el santuario, el fin del pecado en el santuario, la exterminación de Satanás en el santuario, el establecimiento de la nueva Jerusalén en el santuario, todo está en el santuario. Se me hace un nudo en la garganta y brotan lágrimas en mis ojos. Porque Satanás nos ha secuestrado el tema del santuario. Mi familia, mis hermanos, mis amigos, no están familiarizados con el tema del santuario. Muy probable, muchos de ustedes tampoco lo están. Pero para eso Dios nos tiene acá estudiando juntos, apasionados con su palabra, para que veamos que Dios ya hizo todo posible y sencillo de tal manera que aún el más torpe pueda comprender y no se salga del camino. Así dice la Biblia, aquel que camine allí por torpe que sea. A ver si encuentro ese texto. ¿Alguien sabe dónde está ese texto? Dice, eso está en Isaías. Isaías 35. Miren lo que dice Isaías. Dios ha hecho todo de tal manera. Isaías 35. Dice, versículo 5 en adelante. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Perdónenme, ¿no es ese el camino que nos enseña el santuario? Adelante. ¿Verdad que eso es lo que el santuario nos enseña? El camino hacia Dios, el camino de la santidad es eso. La vida... ¿Verdad que eso es lo que nos enseña? Cierto. Y entonces dice, no pasará en esa calzada, en ese camino de santidad, no pasará inmundo por él. Recuerden que para poder entrar a esta senda, se nos presenta y se nos levanta la cruz del Calvario como primero, para que todos tus pecados allí sean perdonados, que seas justificado, que seas declarado inocente. y después camina, no en pecados. Jesús no es ministro de pecado. Tenemos que haber dejado todos nuestros pecados, porque inmundo no pasará por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tenemos la dicha de caminar la senda del santuario. Y por más que te digas de ti mismo, es que yo soy torpe, amén, yo también lo soy. Que soy bruto, también yo lo soy. Que eres lento, también yo lo soy. Pero la promesa es que por torpe que seamos, el que camine la senda del santuario donde encontramos santidad a Jehová, no nos extraviaremos. El enemigo sabe que el raptarnos el santuario, que lucha para que el tema del santuario no se hable en nuestro medio. El sábado pasado reciente, tuve un tema del santuario con mi familia, con mi iglesia, con mis amados. ¿Y cuál es típico de mi parte? Lanzar preguntas. No, mi pueblo no está familiarizado con el santuario. No lo está. Sean hombres o mujeres, estamos atrasados, estamos muy por detrás de apreciar, de familiarizarnos con el tema del santuario. Y por eso es que hemos llegado a tenerle miedo al juicio investigador. Por eso nos cogía a nosotros favor el tema del santuario, porque no estamos familiarizados con él. Recuerden, el tema del juicio investigador, el tema del santuario, es solamente seguir dando los dones que misericordiosamente el cielo nos concede por gracia. Estamos viendo Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14, cuando aquel ser gritó al otro ser, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya estaba descrita, ya había sido predicho. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, nos damos cuenta que llegó el momento y se pasó al lugar santísimo a purificar el santuario celestial. Llegó el momento de juzgar a los muertos y darle la recompensa a los siervos de Dios, sus profetas. Y miren cómo termina diciendo el versículo ahí, que yo ya me había salido de acá de Apocalipsis, me permiten, lo encuentro rápido. Dice: y el templo de Dios fue abierto, el versículo 18, perdón. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El juicio del cual estamos hablando tiene como objetivo de dar la recompensa a los siervos, grandes o pequeños. ¿Cuán pequeño te consideras dentro del reino de Dios? No importa, para ti también hay recompensa. Para ti también hay galardón. Para ti que amas a Jesús, que guarda sus mandamientos por el poder que el Espíritu Santo te ofrece, hay galardón para ti. El tema del juicio no es para asustar a nadie. Es para tener la certeza que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar y se te dará recompensa. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es dulce, Dios es paciente, Dios te ama. ¿Cómo no te va a dar a ti la recompensa? Ese es el tema central del santuario, del juicio investigador, de la implementación del reino de Dios, el reino que no será dejado a otro reino. Que tengamos la confianza, la seguridad, que el cielo entero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, sean querubines, serafines, sean quienes sean, que no los conocemos en persona, sean quienes sean, todo el cielo está trabajando para la salvación tuya, Diógenes. La salvación mía, la salvación de cada uno por nombre. ¿Cómo te vas a perder? ¿Cómo, por torpe que seas, si caminas esa senda, no te saldrás del camino, no te vas a extraviar? Dios quiere que entiendas esto. La salvación no radica en lo que tú sabes, en lo que tú haces, en lo que tú puedes, sino en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha compartido, en lo que Dios está. Dios quiere que conozcas quién y cómo es Él y su plan de salvación, para que desde aquí hagas pacto con Él, pacto que solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. Un pacto que no tendrás dioses ajenos nunca más delante de Él, que Él será el todo de tu ser. Cristo en su santuario, página 119, dice: el tiempo señalado para el juicio, en Daniel 7:14, donde habla de las 2300 tardes y mañanas, empezó en 1844. Es la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Oiga, ¿no le gusta a ustedes el juicio investigador? Tiene como propósito borrar los pecados. Es buena noticia, ¿es así o no? ¿Le gusta a usted eso? Que esos pecados feos, horribles, nos darían mucha pena que salieran a la luz. En 1844 comenzó el acto de borrarlos. Ya. Para que tengas confianza, para que tengas paz, yo estoy borrando tus pecados. Hice la pregunta el sábado y se la hago a ustedes acá. Y la iglesia adventista es la única que sabe esto. Y ahora, a medida que la luz se va haciendo más prominente a través de los medios de comunicación, ya mucha gente comienza a estudiar y a entender esto, y alabado sea Dios por ello. ¿Qué está haciendo? Ustedes hagan esa pregunta a cualquier adventista del séptimo día y les va a responder lo mismo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo en este momento, en este instante? Respondemos al unísono y en coro: está intercediendo por nosotros. ¿Cierto? ¿Verdad que esa respuesta es natural en el pueblo adventista? Pero si damos un paso más allá y apretamos un poquito más con esa pregunta, preguntemos: ¿qué significa que Jesús esté intercediendo por nosotros? Y allí callan las voces. Solo sabemos que está intercediendo por nosotros, pero ¿qué significa interceder? Pues lo que significa es que está borrando tus pecados. Mientras Cristo borra tus pecados del pasado en el registrados en el santuario, el Espíritu Santo los está borrando en tu diario vivir aquí en la tierra. mientras Cristo limpia el santuario celestial que existe. El Espíritu Santo está borrando los pecados tuyos en tu vida aquí en la tierra, mientras queda limpio el santuario celestial. Por la obra de intercesión de Cristo, estás quedando limpio tú aquí en la tierra. Y cuando se complete la obra de limpieza del santuario, se habrá completado la obra de transformación del Espíritu Santo en tu vida aquí en la tierra. ¿No es buena noticia eso? ¿No es apasionante entender y comprender la dinámica que existe entre la limpieza, entre el ministerio, entre la intercesión de Cristo y los efectos que se causan aquí en la tierra? Dios tendrá en los últimos días, finalmente, un pueblo que habrá adquirido victoria sobre el pecado, porque sus nombres habrán sido ya limpiados en el santuario celestial. Y con ese pueblo, con esa iglesia triunfante, con ese pueblo remanente, Dios terminará su obra en la tierra. Y el fuerte pregón se dará. La lluvia tardía estará cayendo a raudales sobre esos escogidos, pulidos, transformados, santificados, limpios, santos de Jehová. Y el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, a pelear cada pulgada, cada centímetro. Se fue a hacer guerra, se fue a hacer la lucha, la batalla que comenzó en el cielo. Hasta el último día, Satanás no ceja por un momento y combate a los santos de Jehová. Se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra la mujer, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hasta el último momento, Dios habrá logrado que un grupo de hombres y mujeres, adultos y jóvenes, niños, estarán sobre la tierra sin pecado por la obra de intercesión de Jesús. ¿Le gusta a usted eso? Es buena noticia. Espero que sí. Ya sé que ustedes no quieren hablar. Dice acá. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Estaba leyendo allá Cristo en su santuario, página 19. Me moví de allí. Estoy ahora en la página 15, párrafo 4. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. ¿Cuántos? Todos. Everybody, everyone. Todos necesitamos. Es una necesidad. De paso, estas son nuestras verdaderas necesidades. ¿Tú crees que tu necesidad es tener pan sobre la mesa? ¿Tú crees que tu necesidad es tener vestidos en el armario? ¿Tú crees que tu necesidad es tener carro para movilizar? ¿Tú crees que esas son tus necesidades? Y esas son las cosas que continuamente presentamos y pedimos a Dios. ¿Cuándo vamos a descubrir nuestra verdadera necesidad? Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con este modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Debemos. Conflicto de los siglos, página 543. El santuario en el cielo, que lo que debemos de tener en mente a la hora de estudiar el modelo, el terreno. Oye, no podríamos entender nada de lo que es fuera de este planeta, algo que está más allá de nuestra imaginación, algo que está en el cielo. No podríamos, si Dios no nos hubiese dado esa réplica material. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. En favor de los hombres. Entiende, comprende, acepta, cree y confía que lo que Jesús está haciendo allá arriba no es para destronarte, no es para eliminarte, no es para imposibilitarte el camino al cielo. Toda su obra está siendo en tu favor. ¿Por qué no captamos eso? Él murió en la cruz del Calvario en tu favor. Él aceptó el desafío, la tarea, la misión de ir hacia la muerte en el Getsemaní, en tu lugar, en tu favor. Él resucitó de la tumba, se ascendió al cielo, lo vimos ir. Y ángeles vinieron y nos dijeron que este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así volverá. Y mientras vuelve por su pueblo, como siempre lo fue, tierno, amante, compasivo, bondadoso, mientras vuelve, está actuando en tu favor, está trabajando en tu favor, está intercediendo en tu favor, está borrando tus pecados. Concierne a toda alma que vive en la tierra, ya no solo a su pueblo. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el santuario en el cielo. Nos revela el plan de la redención en una dimensión muy amplia. La obra que Cristo realiza en el santuario celestial nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. El santuario y su servicio. Cristo, el santuario y su servicio. Página 12 dice: es bueno que los cristianos estudien el santuario y su servicio. Contiene preciosas lecciones. Allí se ve a Cristo como el gran sumo sacerdote, un cargo que para muchos miembros de la iglesia ha perdido su significado. Tristemente, allí se ve a Cristo en el santuario celestial, con todas sus preciosísimas lecciones. Allí se ve a Cristo como el gran sumo sacerdote, un cargo que para muchos miembros de la iglesia ha perdido su significado. Y aquí Dios nos envía a ti y a mí de familiarizarnos para volver a enseñar, para volver a incentivar, para volver a animar, motivar, invitar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su congregación, sus miembros, a que volvamos a su significado. Tristemente, la mayoría ha perdido. Perdóname, ¿qué hora es? La falta. Y sin embargo, a pesar de que muchos han perdido su significado, yo no sé, miren que solo quiero que despertar en el corazón de cada uno de nosotros esta mañana, que vayamos al tema, que memoricemos, que lo mantengamos en mente. Agradezco a aquellos que no se quedan con la duda y me escriben en privado y mandan sus inquietudes. Estoy en la mejor disposición, creo que es el propósito de mi vida, estar en los negocios del Señor, ayudando a mis hermanos, Cristo viene pronto. Yo sé que Cristo viene pronto y que el tiempo que tenemos de preparación es nada, es limitado, es poquisísimo. Todos ustedes que tengan inquietudes y deseos de saber más acerca del santuario, compartan su inquietud. Les compartiré lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu Profecía dice. Y verán que es el fundamento de nuestra fe. La enseñanza del santuario. Allí se condensa todo. Y ya Isaías dice, quien es el que ande en ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y cuando dice por torpe que sea, califico yo. Y yo sé que no me voy a perder, por torpe que sea. Mientras esté familiarizado con el tema del santuario, porque me presentará a Cristo, mi única esperanza de gloria. Y me llegará y a presentarlo de tal manera que llegaré a conocerle, a amarle, a confiarle y a obedecerle. Y después a compartirle. Muchos. Ser semejante a Jesús, página 195, párrafo 2. Muchos disculpan por su debilidad espiritual. Muchos se disculpan por su debilidad espiritual. Muchos se disculpan. Oye, pero aún el torpe no puede disculparse. Es que a mí no se me queda. Yo soy bien torpe, bien duro, bien cabezón, bien cabezadura. Oh, no. No hay disculpa para eso. Muchos se disculpan por su debilidad espiritual, por sus explosiones de pasión, por la falta de amor que muestran hacia sus hermanos. Experimentan una sensación de alejamiento de Dios, una comprensión de su esclavitud al yo y al pecado, pero su deseo de hacer la voluntad de Dios está basado en su propia inclinación, no sobre la convicción profunda e interior del Espíritu Santo. ¡Qué triste! Si no es el Espíritu Santo obrando en nosotros, todo lo demás es falacia. Con el interés ansioso de almas que tienen que aparecer en el juicio, escuchen bien esto, creen que la ley de Dios es obligatoria, pero no comparan sus acciones con esa ley. Con el profundo interés, con el interés ansiosos de almas que tienen que aparecer en el juicio, ¿verdad que es desesperante? Cuando no es el Espíritu Santo obrando en nosotros el querer como el hacer, hay ansiedad. Oye, el pensar en ese juicio y lo que les voy a presentar adelante, ustedes van a entender por qué estoy poniendo esto como base. Reconocen que hay que amar y adorar supremamente a Dios. Pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Reconocen que hay juicio y que les produce ansiedad. pero viven disculpando. No, no estoy tan mal como Diógenes. Diógenes sí está mal porque no ha salido de Estados Unidos. Yo no estoy tan mal como él. Y me doy una palmadita cuando me comparo con otros. No. Dejemos eso. Alabemos a Dios. Reconozcamos que todo lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará es para nuestro bien, es para salvación, es para transformar nuestro carácter. Se hacen muchos esfuerzos espasmódicos, calambrosos, pues, de reforma, pero los que los hacen no crucifican el yo. No se entregan totalmente en las manos de Cristo buscando el poder divino para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados conforme a la semejanza divina. En una forma general, reconocen sus imperfecciones, pero no renuncian a los pecados particulares. El enemigo quiere que se hagan esfuerzos espasmódicos. Ah, es él, es el diablo el que hace esfuerzos, es el que promueve esfuerzos espasmódicos, con espasmos, con calambres. Porque los que los hacen no se ocupan en ninguna batalla decidida contra el mal. ¿Cómo si están con calambres? Son reformas así, rencas. Por decirlo así, se coloca sobre su mente un parche calmante. Cuando usted le da dolores musculares, usted va a la farmacia y compra un Icy Hot, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a eso? Ungüento. Un ungüento de esos que venden y lo pone allí y el ungüento comienza a calentar la zona entumecida. ¡Ay, qué rico se siente! ¡Ay, qué sabroso! Ya me siento mejor. El diablo está colocando un parche, un ungüento en la mente y decimos, ¡ay, qué sabroso! Cuídate de ese parche. Es el diablo el que coloca sobre su mente del miembro de la iglesia un parche calmante y con autosuficiencia empiezan de nuevo a hacer la voluntad de Dios. Pregunto, ¿se puede? ¿Se logra? Nunca. Jamás. Si no es Dios, estamos perdidos. El que comenzó la buena obra, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado, Él es el único que puede continuar esa obra hoy y llevarla a feliz culminación. Déjate, abandónate en las manos de Él. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo está en qué practicas hoy. ¿A qué practicas? ¿Cuál es tu práctica? Terminaremos este estudio. ¿Qué practicarás de aquí en adelante el resto del día hasta que nos veamos mañana? Termina el santo sábado. ¿Qué practicas el domingo hasta que comience nuevamente el día sábado? Las vírgenes insensatas y prudentes se regocijan los sábados porque las lámparas brillan. La lámpara brilla, sale luz de ella, pero de domingo a viernes estamos acumulando aceite. Está habitando el Espíritu Santo en nosotros, hijitos míos. Nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Oye, ¿qué parte no entendemos de eso? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer, destruir, acabar las obras del diablo. ¿Qué Jesús está haciendo? Esto se encuentra en 1 Juan capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Deshaciendo, destruyendo, desbaratando las obras del diablo en mi vida aquí en la tierra. Gloria a Dios por ello. Mientras el diablo dice, no se puede guardar la ley, nadie puede vencer al pecado, nadie puede vivir sin pecar, debe de estar formándose un pueblo, un remanente, que con testimonio propio pueda decirle lo contrario al diablo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me da fuerzas. Y esa fuerza se llama Espíritu Santo. Es un ser viviendo en mí el que me lleva a la victoria. Todo aquel, versículo 9, que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Mañana continuaremos con nuestra lectura y estaremos en Cristo en su santuario primero, porque debemos de llegar a Conflicto de los Siglos, el capítulo 25, donde nos detuvimos abruptamente. Porque menester es entender esto como base para ya no volver a tener ansiedad, mucho menos miedo del juicio, cuando entendemos que el que camina este camino, por torpe que sea, su salvación está asegurada. Mi Dios y Padre, abrázanos ahora. Nos vamos a despedir de este estudio, de esta red donde convergimos cada mañana. Por favor, tu Espíritu Santo habite en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a mantener en mente, Señor, el tema del santuario. Ayúdanos a mantener meditando en tu santa ley, en tu palabra, como dice el Salmo, noche y día. Es un muro de protección que tú has provisto para que salgamos airosos, victoriosos contra el pecado. Bendice a cada uno de los que participaron esta mañana y los que escucharán los audios. Bendíceles de igual forma. En el nombre de Jesús.